Le damos los buenos días al comisario Santiago Torres. Buen día, Santiago. Buen día, Carlos, a usted de la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, para saber realmente lo que pasó. Esto debe ser hora y media, dos horas de este accidente allí cerca de La Mulita, en 25, donde tuvo lugar este luctuoso accidente. ¿Qué sucedió? Bueno, aproximadamente a las 7 horas del día de la fecha, bueno, un llamado al 911 informando sobre un accidente de tránsito en ruta 46, a escasos metros de la rotonda con el acceso a Levington, donde está La Mulita. Sí. Dirección de Bragado a 25 de mayo. Bueno, por causa que se tratan de establecer, un vehículo por Orion, de color bordó, pista, y bueno, y impacta contra unos árboles que están la mano contraria, ¿no? Sí. Y bueno, a raíz del impacto pierde la vida y en forma instantánea su conductor, cual es despedido, y bueno, queda sobre la banquina de mano contraria, ¿no? O sea, el cuerpo sin vida por el tremendo impacto que sufrió contra un grupo de árboles que había sobre mano contraria, ¿no? Sí, las fotos del Orion es una masa informe de hierros, es tremendo, ¿no? Sí, yo, bueno, recién acabo de venir del lugar, bueno, estábamos reunidos con familiares y los progenitores. Uh-huh. La víctima es una persona joven de 23 años, oriundo de la localidad de Valdés. Sí. Trabaja en un colegio rural ahí, de la zona de Valdés. Ajá. Y, bueno, identificado como Kevin Paz. ¿Kevin? Como dije anteriormente, Kevin Paz. Kevin Paz. De 23 años de edad, ¿no? Ajá. La carátula, bueno, estamos hablando de una averiguación con saldo de muerte. Estamos a la espera de los arribos de los peritos que vienen de Bragado. Interviene, en este caso, la ayudantía fiscal local y la UFI número 2 del Departamento Judicial Merced. Sí. Bueno, un hecho lamentable con una persona joven fallecida. Santiago, ahí en esa zona hay cámaras, van a pedir filmaciones, porque tenemos cámaras en el acceso Ilia, sí, que sería la primera entrada viniendo de Bragado. Sí. Y tenemos una cámara creo que puede llegar hay una cámara sobre la 46 viniendo de Saladillo, sí, y una exacto, sí, pero me parece que acá, la verdad que yo estuve en el lugar y no presté atención porque estábamos alejados a otro, claro, pero sí creo que puede llegar, si hay alguna ahí puede llegar a tomar. Lo que pasa es que estamos hablando aproximadamente a 100 metros de lo que es La Mulita, claro, donde se produce el accidente, ¿no? Para establecer sería también importante, ¿no? Entonces, claro, mecánica, claro, etcétera, o la operación de autopsia que puede llegar a arrojar algo también, ¿no? Porque lo llamativo es pensar el motivo que lo ha llevado a este joven a ir a semejante velocidad, que prácticamente un Orion es uno de los vehículos de Ford antiguos que son fuertes, porque la velocidad tiene que haber sido realmente muy alta para que el auto quede como quedó, ¿no? Sí, sí, bueno, puede ser alguna falla humana también, ¿no? Hay que ver, claro, o alguna falla mecánica, después, bueno, con las pericias irá a determinar, claro, a posteriori, ¿no?, las causales de esto, sí. Perfecto. ¿Le gustaría agregar algo más? No, Carlos, nada más por el momento. Un hecho lamentable, una persona joven. Claro. Es eso lo que le puedo informar. Perfecto. Oficialmente, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, muy amable por este contacto. Buen día a usted y a la audiencia. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con el comisario Santiago Torres.